mes de perla, mi amor, boca de fresa. Amor de tu hermosura. Venga, por llamar. Jones, de... Yo, tus hijos son...